Todo. Un problema se viraliza, como se llama la palabra ahora. O sea, se entera todo el mundo y queda todo el mundo que es muy bueno para el trabajo. Es muy bueno para el trabajo de oración, ¿eh? Porque cuando vos te enterás que hay un chiquito con una enfermedad, que se viralice significa que somos muchos que estamos rezando por él, ¿eh? Cuando hay una criatura desaparecida, lo mismo. Cuando hay un problema, lo mismo. Pero también así, como está esta capacidad de poder ayudar, se viraliza la mala onda, la bronca, la angustia, el enojo y mil cosas más, que para qué nombrarlas si las estamos viviendo cada día. Lo que no se está viralizando y es lo que más hay que hacer es el humor, es la sonrisa, es la alegría. Y la alegría no es lo mismo que la ironía. Cuando yo soy una persona irónica, quiere decir que tengo un humor amargo, tengo un humor especial, tengo una forma de conectarme. Yo hablo de la alegría natural, ¿eh? Yo el otro día compartí en Facebook algo, estaba viendo y alguien compartió un video de YouTube de Niní Marshall en la muerte del cisne. La verdad que ese ratito, ese espacio de fue, yo me reía carcajadas y la verdad que el humor y la alegría cambió. Bueno, eso hay que hacer, hay que viralizar humor, hay que viralizar cosas amorosas, graciosas, ternuras. ¿Cuántas veces uno antes de irse a dormir ve un video de los gatitos, los perritos, los cachorritos que gustan? No los otros que están enfermos, rotos, destruidos. Uno reza por ellos, sino una ternurita y te vas a dormir con una sonrisa. Bueno, buscar que tu último pensamiento del día sea algo tierno, algo alegre, algo simpático. Que tu primer pensamiento del día sea: tengo todo un día por delante, qué bueno lo que voy a hacer. Voy a poder hacer lo mejor para mí, pero con alegría, con humor, con buena onda. Y esto te va soltando. Miren, las enfermedades de hoy en día, tanta enfermedad que hay, muchas tienen basamento en la falta de alegría. Hay gente que cuando yo les compartí con ustedes el libro El Secreto que hice, los talleres y todo eso, vimos mucho y releí mucho en la radio de que hubo gente que se curó hasta de cáncer, ¿eh? Su terapia era la risa, ponía películas de risa desde que se levantaba hasta que se dormía, se reía, se aflojaba, tenía alegría. Dejaba de lado el conflicto y hacer crecer ese dolor y esa angustia por la enfermedad y la sanaba con alegría. A veces no nos damos cuenta que no nos estamos riendo. A veces una sonrisa de costado y de vez en cuando. Reíte, sonreíte, disfrutá. Empezá a decir: estoy vivo. Tengo problemas, seguro, pero no se van a ir más rápido con la preocupación. A lo mejor sí se van más rápido con que yo ponga las cosas en manos de Dios y tenga una verdadera fe y realmente sienta la verdadera alegría en mi corazón. Cuando uno está en momentos de preocupación y de angustia y de nervios, se contractura, se enferma, se pone de alguna manera hosco, cerrado, piensa de que todo me pasa a mí. Y la verdad que no todo te pasa a vos. Acá hay un escrito que está en el libro Ángeles a tu alrededor, del cual también soy autora, que no están, los libros que yo escribí, uno está agotado, que es Oremos, y Luz de Ángeles y Ángeles alrededor no está en el mercado, no están en las librerías ni en los kioscos. Pueden conseguirlos llamándonos al 4789-9014. Y en el libro Ángeles a tu alrededor hay todo un capítulo que se llama Vivir con alegría. Y elijo allí hablar del santo de la alegría, el santo del buen humor, que es Santo Tomás Moro. Él siempre se reía y siempre decía que había que tomarse la vida con alegría. Y justamente lo que él escribe, lo que elegí aquí en el libro, fue un caso muy lindo, porque yo después les cuento, un chico que no encontraba, que estaba siempre amargado, enojado, angustiado. Para él era otro día difícil. realmente estaba enfermo porque no podía vivir en paz, ¿no? No podía estar tranquilo. Y bueno, ahí él encontró este escrito que lo tenía entre sus cosas y eso fue lo que le cambió el día, ¿no? Es el gusto de vivir. Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminan de divertirse. Felices los que saben distinguir una montaña de una piedrita, porque evitarán muchos inconvenientes. Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, porque serán apreciados por quienes los rodean. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y con tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en la vida. Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible. Felices ustedes si saben callar y ojalá sonreír cuando se les quita la palabra, se los contradice o cuando les pisan los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás, aun cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por ingenuos, es el precio de la caridad. Felices, sobre todo ustedes, si saben reconocer al Señor en todo lo que encuentran. Entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. Realmente esto es de Santo Tomás Moro. Santo Tomás ha escrito cosas hermosas sobre la alegría. Era el santo de la alegría. Entonces cuando vos sentís que estás agobiado, que sentís que no te estás riendo, que sentís que tu día es amargado y enojón todo el tiempo, le pedís al ángel de la alegría para que te ayude a encontrar ese espacio, esa campanita interior, esa conexión con los ángeles que te hace sentir aliviado. Porque cuando uno se ríe, se alivia. Los dolores, está comprobado que la risa libera endorfinas. Y las endorfinas combaten el dolor, combaten las contracturas. Hasta llorar de risa. Como yo digo, cuando uno se ríe hasta llorar de risa, ahí es donde estás encontrando el método para resolver el problema. Quizás si estás pensando, no lo encontrás. Ahora, si te tomás 5 minutos y ves una película que te haga reír, que te contagie su alegría, su entusiasmo. Yo siempre cuento que a mí me encantan las películas antiguas. Me encanta el humor antiguo, ese humor sano, ¿no? Mi hijo habla de José Marrone como yo, porque lo vivió, lo ha visto con nosotros películas desde chiquito, no le importó que no fueran ni en 3D ni que sean blanco y negro, ¿no? Él saca el valor y siempre con sus amigos lo cuenta y tenemos una copia que nos han regalado de la película de Marrone y entonces se la damos. Pero ahora los chicos tienen otra herramienta que es YouTube. Vos pones en YouTube Nini Marshall y podés ver, primero escucharla, están las primeras grabaciones de ella en radio. Cuando no hablaba, salía en radio con Juan Carlos Torri y te reís de escucharla, te reís y no dice una sola mala palabra. La chabacanería no está en eso, está la risa por lo grotesco, está la risa por lo simple, está la risa. Entonces, por favor, recuperemos un poco los valores, a ver si nos podemos reír un poco de cosas sanas, de cosas amorosas, de cosas simpáticas, a ver si podemos pedirle a este ángel de la alegría que nos ilumine el día de hoy, que tengamos una sonrisa ante una persona que está sufriendo, que tengamos paz en nuestro corazón y que le podamos pedir a los ángeles que nos den, que nos contagien su alegría infinita. Ayúdame, ayúdate, ayudemos a toda la gente que está dando vueltas con tanta amargura. Ser feliz es una decisión. Yo me decido y elijo ser feliz. Como ser bueno es una decisión. Porque nacemos buenos, pero vamos despacio con todas las cosas que nos van sucediendo, con las cosas que vamos viendo, eligiendo si me afecta para mal o me afecta para bien. Vos podés ver hermanos criados en un mismo hogar, con los mismos valores y con los mismos sentimientos y distintas formas de ver la vida. Bueno, elegí ver la vida a través del humor, a través de la alegría, a través de alegrarte por estar vivo, no estar sufriendo cada día o repetir incansablemente otro día pasó, otro día que se me escapó, otro día que ya no va a estar. Poner la paz en nuestros pensamientos a través de la alegría. Yo creo que hay momentos en los cuales no podemos estar alegres, que son cuando sufrimos situaciones difíciles, cuando estamos pasando un mal momento. Pero ¿saben qué? Si la pasamos con ternura, la pasamos con bendición, la pasamos con oración, con fe, vamos a estar mejor que si estamos pasándola desde el dolor. Acá hay una antigua bendición irlandesa que habla también de esto, ¿no? Que habla un poco cuál es una bendición a la vida. Y dice así: no te deseo que quedes libre de toda pena, ni que tu camino sea siempre de rosas, ni que ninguna lágrima amarga recorra jamás tus mejillas, ni que ningún dolor te atormente. Todo eso no es lo que te deseo, sino que siempre guardes el recuerdo de los días buenos, que atravieses con valor las pruebas, aunque la cruz pese en tus hombros y aunque la luz de la esperanza no brille. Te deseo que todo don de Dios crezca en ti, que tengas un amigo que merezca tu amistad y que en la alegría y en la tristeza te acompañe siempre la sonrisa de Dios hecho hombre. Y verdaderamente, a veces querer no sufrir hace que suframos más. Tengo miedo a sufrir, tengo miedo a no poder afrontar lo que viene. Tengo miedo al miedo, tengo miedo al por qué sí, tengo miedo al por qué no. Resulta que cuando vos invocás a los ángeles, cuando pones tu fe, tu energía en la solución, pidiendo la ayuda correspondiente, pidiendo vivir con alegría, con la paz que te da y la serenidad que te da, vas a ver cómo los nudos se van desatando, vas a ver cómo las trabas se van rompiendo y cómo ves aquello que estaba delante tuyo, que no lo podías ver, lo empezás a descubrir. Nosotros el sábado 6 de junio vamos a estar trabajando mucho con esto de desatar nudos. Vamos a estar trabajando mucho con los ángeles, con la fuerza de la energía de los ángeles para ponernos de pie, para avanzar, para tomar decisiones, para desatar nudos, para liberarnos del mal. Acuérdense que en los talleres siempre se hace un trabajo intenso. Siempre estamos trabajando con herramientas precisas, concisas y luminosas para salir adelante. Yo los espero si quieren irse anotando en el taller del 6 de junio. Es en el 4789-9014. 4789-9014. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, Flavia de Campana, para ella el ángel del perdón. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Lorena, Sixto y Lucio, el arcángel Rafael. Y aquí estoy.

Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Ustedes pueden volver a escuchar el programa grabado en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí está una solapa que habla de los programas. Ahí pueden escucharlos grabados a partir de la tarde o de la nochecita. O en Facebook. En Facebook está mi página, que es Cristina del Solar. Cristina del Solar, así la que tiene los angelitos que tiran corazones. O en Luz de Ángeles. Así por separado. Luz, espacio, de, espacio, ángeles. Allí pueden escuchar los programas. Bueno, nada, no me queda nada más que decirles que tengan alegría, que disfruten de lo que es reírse un poco. Como decía Santo Tomás Moro, reírse de sí mismos. A veces estamos tan enfurruñados, tan enojados. Reírnos, el poder disfrutar de reírnos si tenés una mascota, de las payasadas o del esfuerzo enorme que hacen para vernos bien. O si tenés un amigo que está caído. No digo hacerte el payaso, digo hacerlo sonreír. A veces las payasadas son una ternurita. Hay gente que trabaja como payamédicos, que ayuda a reír a esos chicos que están pasando un momento difícil, a los chicos y a los grandes. La alegría, la sonrisa es la mejor terapia. Que descienda sobre vos, sobre tus familias, sobre tu hogar, sobre todos nosotros, el ángel de la alegría, y verdaderamente nos contagie. Chao. Hasta el martes. Muy buen fin de semana, mucha alegría y muy, pero muy buena vida. ¡Chao! Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz cualquiera podrá ver esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo es dar y esa luz